El Ayuntamiento de Berceo invita a todos los oyentes a visitar y conocer este pueblo, cuna del poeta Gonzalo de Berceo. Situado en el valle del río Cárdenas, a 2 kilómetros de San Millán de la Cogolla, ofrece rutas por bellos paisajes naturales, una rica gastronomía y sus gentes, amables y acogedoras. Ven a conocernos. El Ayuntamiento de Berceo patrocina este programa. ¿Me vais a permitir que hoy sustituya nuestra habitual sintonía por otros sonidos? Para cualquier berceíno, unos segundos seguro que le han podido bastar para identificar lo que ahora mismo estaba sonando y sigue sonando de fondo. Para quienes no conozcan Berceo, o los que, como yo, hemos pasado de puntillas por el municipio, espero que estos 50 minutos que tenemos por delante de radio les sean suficientes para querer hacerlo. Y es que lo que iba a ser una simple crónica de un acto cultural al que fuimos invitados a presentarlo, todos los que semanalmente hacemos este programa, Momentos Compartidos, se ha convertido en un programa de radio que quiere enseñaros que Berceo en La Rioja es más que el lugar de nacimiento de San Millán y Gonzalo de Berceo. Un saludo, queridos oyentes. Soy José Antonio Laboreo y junto a mis compañeros Diego García, Victoria Hacha, Merche Iruzubieta, Sofía Sanz y Ana Contreras, os invitamos a disfrutar con Berceo, el pueblo de Gonzalo. No me digas que todavía no has estado en Bodeguilla Gutiérrez. Espera, espera que te cuente. Callos, manitas de ministro, pata de ternera, cocina tradicional con menús económicos o, si lo prefieres, para llevar. Toma pan y moja en Bodeguilla Gutiérrez, calle Gonzalo de Berceo número 30 de Logroño. Si has pensado en comprarte una moto, date una vuelta por Ibáñez Motos. Asesoramiento en una amplia gama de marcas, sin olvidar los complementos, accesorios y equipación. Somos distribuidores oficiales de Time Racing, KTM E-Bike, Niner E-Bike y Bosch E-Bike. Motos Ibáñez, venta y reparación de motos y e-bike, bicis eléctricas. Nos encontrarás en la calle San Millán número 2 de Nájera. Teléfono de contacto 941-36-0770. Ibáñez Motos, tu tienda. Hola, soy Loli. Soy de Berceo, pero vivo en Oslo, en Noruega, desde hace casi 20 años. Suelo viajar a España y a Berceo cada año, pero claro, con esto de la pandemia hace mucho que no voy. Así que si pienso en Berceo, lo hago con un poco de nostalgia. Y ya que me pongo nostálgica, pienso en mi infancia y en mi juventud y en todas las vivencias y todos los lugares que recorríamos. Me acuerdo, por ejemplo, del depósito del agua donde subíamos a merendar. Desde allí arriba había unas vistas magníficas. O del lavadero donde nos escondíamos jugando a chufa, al escondite. Nos escondíamos en el tejado. Y por supuesto de los soportales, en el centro del pueblo, con la estatua de Gonzalo de Berceo presidiendo. Madre mía, la cantidad de bolsas de pipas que nos habremos comido sentados en el paredón y en las escaleras de los soportales en las noches de verano. Cuando voy a Berceo voy con mis hijos y a ellos les gusta ir, claro, con la libertad que tienen allí. Y nos damos un paseo por el pueblo a ver las cosas que han cambiado desde la última vez. Y visitamos los bares, que hay unos cuantos para ser un pueblo tan pequeño. El restaurante El Mirador, ese sí que tiene buenas vistas. El camping, el bar del jubilado, la discoteca y por supuesto el bar de Marisa, que es mi vecina. Bueno, que en realidad se llama Bar Miera. Pues qué más os voy a decir de Berceo, que estoy deseando de ir. Un saludo a todos los de Berceo. Hoy nuestro pueblo es Berceo.

lleno de pan. Me acuerdo muy bien de los baños en el río del Santo. El agua estaba helada hasta en el mes de agosto y te dejaba sin respiración. No sentaba mal el baño después de haber subido a ver al santo a la ermita y después a pescar al río con mi padre. ¡Qué divertido! Las meriendas en familia en el monasterio de Suso, los paseos a San Millán y la visita al monasterio de Yuso. De más mayorcita, las primeras salidas a Nájera con mis amigas. Todavía las conservo. Berceo, naturaleza, cultura, buena huerta, buen vino. En resumen, buenos momentos en familias y siempre rodeados de muy buena gente. Kiko, construcciones y reformas. Todo tipo de obras, tejados, cocinas, baños, alicatados. En Berceo, reformas en general. Recuerda este nombre, Kiko, construcciones y reformas. Presupuestos a medida. Llámanos ya. Teléfono 646-33-89-30. En la calle Gonzalo de Berceo, en pleno centro del pueblo, Bar Miera, de toda la vida. Terraza con vistas inmejorables, cerveza bien fresquita y un café de lujo. Bar Miera es más que un bar. Lo mismo sirve de panadería que servicio de recogida de fármacos o club social. Marisa y José te esperan aquí, en Bar Miera. ¿Cómo venderían ustedes Berceo para que la gente conozca Berceo? Pues ¿cómo lo venderíamos? Pues que es un pueblo que es muy acogedor y necesita que venga gente de fuera y sepan lo que es este pueblo. Somos muy, muy amigos de todos y, bueno, que hay que venir a verlo. Eso es lo que hay que hacer. Pues amigos, hemos comenzado el programa escuchando el saludo del alcalde de Berceo y por otro lado algunas voces procedentes de toda España que vamos a seguir oyendo a lo largo del programa: Barcelona, Madrid, Sevilla, Canarias, hasta incluso de Oslo, de gente que conoce Berceo y los últimos a los que hemos oído, a esos jubilados que nos querían vender Berceo. Precisamente con ellos, con los mayores, vamos a seguir el programa. Ellos van a ser los próximos protagonistas. En concreto, Angelita, 95 años, hecha toda una moza, que representa ese espíritu luchador de la mujer rural. Y también tenemos una cuadrilla peligrosa en sus tiempos mozos: Pruden, Felipe y Juan. ¿Qué cosas nos contaron? Angelita, vamos a aprovechar que te han dado el premio. ¿Nos quieres contar cómo te encuentras? Bien, un poquito emocionante he estado, pero vaya bien, estoy tranquila. ¿Tú que participas en todo lo que hay en Berceo, nos quieres contar algún recuerdo especial para ti? Lo hacen todos tan bien que me quedo admirada. Yo les dije que no quería, pero si me decían que tenía que hablar algo, pues que no tengo capacidad para... Estoy muy bien con tantos años, pero vaya... Para echar un discurso o hablar eso, pues no. ¿Cuántos años son los que tienes, Angelita? 95. ¿95? Con lo guapa que estás, pues la verdad que no lo aparentas. Hombre, pues sí, porque para los años que tengo, estoy muy bien. Pero ha cambiado mucho el pueblo. ¿Te acuerdas cuando eras una chavalita lo que ha cambiado? Hoy mucho, mucho, mucho. ¿Te acuerdas de todos los difuntos que ha habido en todas las casas? De las fiestas, que se ponía esto desde allí... Antes era toda la carretera, esto estaba así bien pedrado, pero de allí hasta allá, así las fiestas. Decían que las mejores, el Carmen, en un pueblo de lugar del río y Berceo, las mejores fiestas. ¿Y qué es lo que más le gustaba de las fiestas? ¿Bailar o qué le gustaba? El bailar. Hemos tenido baile toda la vida, toda. Y yo, la primera que salía a bailar, me gustaba todo, pero el tango era un poquito mejor. Pero vaya, todo. Pues muchas gracias, Angelita, por contestar nuestras preguntas. Además, muchas con gracias. Cualquiera, porque aunque tenías novio, pues bailabas con cualquiera. Antes no era como ahora, porque ahora en cuanto se ven 2 días, ya son novios. Y antes a lo mejor... bailaban con cualquiera antes de que ir con la novia o con el novio. la que tenía el bar, como se había preparado el follón, no nos quería servir vino tampoco, una tasquita, no entras al baile. Y entonces fuimos a otro bar más arriba y dejamos un garrafón de cántara de vino con trago arriba a beber en Odel. O sea que para fastidiarles. Sí, sí, sí. Y le pedimos los vasos vacíos a ellos. Y íbamos ya de eso. De coña. De coña, sí. Y entonces, pues eso, pues él, nos llamaron a la Guardia Civil y eso. Hasta que no vimos entrar al baile, no entramos de coña. No, cobraban el doble que a los demás. Íbamos de buenas. Eso fue porque se complicó la cosa ya. Bueno, ya vemos que tenéis un montón de cosas para contar, ¿eh? Así que tenéis que hacer memoria y venimos otro día por aquí a grabaros. Cosas hay, sí. En nuestra juventud lo hemos pasado muy bien. ¿Qué os parece la juventud de ahora, que no pueden salir los pobres, que llevan un año y medio sin saber qué hacer? Los mayores, no los jóvenes, todos. Sí, y los demás hemos hecho. ¿Pero ya, tú te imaginas ahora con 18 años quietito en casa todo el rato? Pues no, no. Aquí en Berceo, por ejemplo, cualquiera de los tres que estamos aquí, con 14 años, ya estamos labrando con los animales por ahí, ¿eh? Y antes. Y aún teníamos tiempo de merendar después de venir del campo, y de trasnochar, y de echar buenas jotas, y de meriendas y cantares muchas veces. Y lo contentos. Wow. Tenía dos partes, la del trabajo no era tan de envidiar, pero la de la diversión sí, la diversión sí. Nosotros en la cuadrilla que hemos estado no lo hemos pasado de maravilla. Porque más vale las juergas y las cenas y meriendas que hemos tirado. Además, que no nos solía costar una perra. Salíamos por ahí, echaban las gallinas sueltas por el pueblo, tirábamos con un palo, ¿cuántas faltas esta tarde? Dos, tres. Hacíamos el cupo, estaríamos al bar que era esa casa que hay grande, ahí nos la revisaban entre semana, ¿eh? No creas que... ¿Te acuerdas aquella vez que fuimos tú y yo por esas eras de arriba? Había unos gallos y unas gallinas coloradas. Y había unos de las berzas, los tronchos que dicen del rabo o algo. Cogimos unos tronchos para tirarles, porque una tierra es más difícil de darles. Y matamos a los otros y después de dispararse, ¿sabes que eran de mi madre? Las cosas se montan. O sea, que mataste a la gallina de tu madre sin saberlo. Estaba pues toda la sera llena de gallinas. Pero eran de la madre ese. Bueno, pues con qué éxito. Y alguna vez que no eran de los nuestros, también nos han pillado los guardias. Nos pillaron bien y nos aprovecharon bien, ¿eh? Sí. Todo muy bien. Nada. O sea, que hambre no pasabais. Vale. Hambre. Venga, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Hola. Nosotros fenomenal. Soy Flor, nacida en Berceo y muy pegada al pueblo. ¿Recuerdos de nuestra niñez? Pues bueno, pues con 8 o 10 años, las tardes de los domingos, un bocadillo preparado por nuestras madres, un refresco y todas las amigas a pasar la tarde a la Fuente de la Cereceda. Allí había un agua fresca, buena, y debajo de una noguera muy grande merendábamos, jugábamos, nos divertíamos, nos reíamos mucho. Y pasábamos la tarde del domingo. Estos encuentros, aunque un poco esporádicos, los seguimos manteniendo con las amigas. Nos seguimos juntando, ahora menos por la situación. Pero bueno, siempre tratamos de sacar ratos a lo largo del año para poder seguir recordando los tiempos pasados. Y por supuesto nos seguimos juntando en Berceo. Yo me acuerdo que cuando teníamos 15 y 16 años, que no nos dejaban entrar a la discoteca, había una ventanita y para eso nos subíamos unas piedras y nos asomábamos a la ventanita para ver lo que había dentro, porque no nos dejaban entrar. Y ahí en eso pasábamos la noche, los sábados. Pero, Katy, cuéntales cuánta gente venía a la discoteca. Sí, venía gente de todos sitios, de Nájera, de Huércanos, de toda la comarca venía gente y se ponía... Madre mía, nosotros que éramos una chiquilla, disfrutábamos viendo, dice, pero qué gente. Pues muchas gracias. Eres de nombre, dinos, el secretario del ayuntamiento, pero es... Hugo García. Hugo García. Bueno, Hugo, pues para todas esas personas que nos van a escuchar, ¿qué les puedes recomendar que vengan a Berceo? ¿Qué pueden ver aquí? Hombre, lo primero yo creo que es el entorno natural, ¿no? Es toda la sierra que está a los pies del San Lorenzo, la montaña y sobre todo un sitio que ahora más con los tiempos del COVID, etcétera, pues desde luego un retiro natural, disfrutar de la naturaleza, los paseos, la montaña y luego evidentemente el pueblo que también tiene su encanto precisamente por donde está situado, claro. O sea, nos estás diciendo que con esto del COVID, la verdad es que se ha notado la afluencia de gente que ahora está por el monte, visita todos los pueblecitos que tenemos aquí en La Rioja, que son maravillosos, y entonces eso se está notando bastante, ¿verdad? Sí, yo, vamos, tanto por lo que dice la gente que vive aquí todo el año y por lo que se puede ver cuando vienes, sí que es evidente que hay mucha más afluencia, sobre todo en la zona, como dices tú muy bien, del monte y de la sierra, pues para hacer rutas, tanto en bicicleta, en senderismo, etcétera, etcétera, se nota mucha más gente, claro. Últimamente estáis haciendo además muchas cosas para promover lo que es Berceo, ¿verdad? Sí, entró una nueva corporación en 2015 y, bueno, entró con muy independientemente de otras cuestiones, entró con muchas ganas en el tema cultural y se está notando. Tanto el año pasado como este mismo 2021, como en el 2022, se están haciendo muchos actos culturales. El tema de este concurso literario que estamos hoy, de Berceo Lea Gonzalo, y luego todas las actividades relacionadas con un programa que se llama Berceo Desarrollo Rural. Bueno, las actividades son innumerables, talleres para toda la gente, incluso también para la gente de más edad, que al final es la que compone el pueblo también, para que se implique en las actividades. ¿Qué podríamos decir a nuestros oyentes que vinieran a Berceo y que no pueden irse de aquí sin ver algo exclusivamente que te gustaría a ti? Mira, no es solo Berceo, yo creo que la zona, como decía Hugo, del entorno, es verdad que, bueno, a un kilómetro están los monasterios, Patrimonio de la Humanidad, que la verdad pues es un reclamo no solo para el pueblo de San Millán, sino también para la zona. Entonces, pues bueno, pueden quedarse tanto a comer en San Millán, Estoyo, los pueblos de alrededor, incluso el Mirador de Berceo, que también tiene mucha afluencia además. Entonces, pues bueno, creo que al final no es solo el pueblo de Berceo, sino que yo creo que la región en conjunto. Y bueno, destacar, pues sí que creo que, joder, los monasterios que caen cerca, creo que es casi visita obligada, ¿no? Pues muy bien, ya lo sabéis, queridos oyentes. Bueno, y tengo aquí otra chica que nos va a decir a qué ha venido hoy a Berceo y qué es lo que piensa encontrar en este Gonzalo Lee a Berceo. Bueno, pues yo creo que La Rioja tiene sitios maravillosos y este es uno de ellos, y por qué no, la intención que tenemos es pasar un día espectacular y por supuesto celebrar unas jornadas de libros, ¿no? Y como no, tenemos que celebrar el Día del Libro y es un gran día que por qué no celebrarlo así, en esta manera, en un entorno maravilloso. Pues muchísimas gracias, que disfrutéis del día y nos oímos. De Berceo tengo muchos recuerdos, pues toda mi infancia y la juventud a caballo entre San Millán y Berceo. Así que de Berceo me acuerdo cuando jugábamos en la Cuesta de la Tejera, que me parece que se llama así. Jugábamos al látigo. Me acuerdo también de cuando íbamos a las eras a jugar a la cerilla por la noche para que no nos vieran. Me acuerdo también de cuando iba los veranos, sobre todo al Chamizo con Joaquín y con Juanjo, para escuchar música. Y me acuerdo también de todas esas veces que tenía que pasar andando a San Millán y me acompañaban las amigas hasta el muro. Bueno, tengo buenos recuerdos, la verdad. Es una zona muy bonita. Si te gusta mucho la naturaleza, si te gusta la montaña, los bosques, bueno, es una zona muy bonita para caminar. Así que yo te invito a que vayas allí, además de ser la cuna de Gonzalo de Berceo, ¿no? El poeta. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta luego. Lo mejor que tenemos es la romería del santo y, bueno, la tranquilidad y lo bien que se vive en el pueblo. La romería consiste en subimos los hombres a la ermita de San Millán a visitarlo y pasamos un bonito día y bien. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias por colaborar con nosotros. La romería tiene una curiosidad y es que solo participan hombres. Y esto ocurre, según cuenta la tradición, porque durante la Edad Media hubo una enfermedad que atacaba solamente a las mujeres. Y los hombres decidieron subir en peregrinación a la ermita para pedir que sanasen. Este hecho se convirtió en tradición y desde entonces llevamos más de 500 años celebrando la romería, en la que solamente participan los hombres de la localidad y la compañía que ellos quieren llevar. San Millán nació en el Berceo el año 473 y murió el 574. Vivió 101 años. Era pastor. Y estando apacentando las ovejas tuvo un sueño, y el Señor le comunicó que fuera a Bilibio, a un santo que se llamaba Felices. Entonces lo dirigió en la vida espiritual, y una vez que lo preparó más o menos en esa vida espiritual, lo mandó otra vez a su patria, que era Berceo. Y ahí en Suso comenzó a hacer penitencia. Y cuando estaba haciendo penitencia, como la gente le molestaba, entonces cogió el río Cárdenas arriba y subió aquí al monte donde hoy estamos celebrando, en el monte Distercio, que le llaman también, a la cueva de San Millán. Según nos dice San Braulio, el biógrafo de San Millán, dice que estuvo aproximadamente 40 años haciendo penitencia, pero era tanta la fama de santidad que él tenía que la gente venía también aquí para pedir consejo, para traerle enfermos, para oírle predicar, en fin, era todo un taumaturgo que predicaba la palabra de Dios. Un hombre grande tenemos que unos dicen que si eres de aquí, otros que si eres de allá. Millán, tú eres nuestro, de Berceo, de tu pueblo Bello. La romería, una tradición que se mantiene a lo largo de los siglos. Toca ahora en el programa una parada para comer y descansar. Si quieres disfrutar con la vista y el paladar, recuerda este nombre, El Mirador. Restaurante y cafetería familiar con espectaculares vistas a Estoyo y San Millán. Te ofrecemos a diario menú del día y carta, con productos frescos y de calidad. Nos encontrarás en la carretera San Millán, número 23. Teléfono de reserva 941-37-3008. En Berceo, restaurante El Mirador. El camping de Berceo. ¿Qué año se inauguró y por qué Berceo para su ubicación? Contestando la primera pregunta, el camping abrió sus puertas por primera vez en el 1996, así que este 2021. Si no me salen mal las cuentas, cumplimos ya 25 años abiertos. ¿Y sobre el por qué Berceo y no cualquier otro lugar? Pues para nosotros es una respuesta fácil. Al fin y al cabo somos de aquí, sabemos lo bien que se vive, el entorno tan maravilloso que tenemos, la buena gente que vive tanto aquí como en el resto del valle, y también, que es un importante motivo y no nos olvidamos de él, la cercanía que tenemos a los monasterios de Yuso y Suso, que atraen mucho turismo a la zona. ¿Cuáles son los servicios que ofrecéis y qué tipo de clientes son los que estáis recibiendo ahora? Sobre los servicios que ofrecemos, la verdad es que somos en ese sentido muy completos. Tenemos bungalows y parcelas para alquilar, baños completos y zona de duchas para los campistas, zona de fregaderos y lavandería, asadores, y después ya tenemos también el bar y el restaurante, que lo pueden disfrutar tanto la gente que está acampada en el camping como gente de fuera que quiera venir a tomar algo al bar o a comer o a cenar. Después también tenemos la zona de piscinas con su zona de ping-pong y futbolín, campo de voleibol, canasta de baloncesto y el campo de fútbol. ¿Qué tipo de cliente es más nacional o extranjero y de qué provincias principalmente son las que están llegando? Pues tenemos bastante variedad en ese aspecto, ya que vienen al camping tanto familias con hijos pequeños que buscan un lugar amplio, tranquilo y seguro para que los peques puedan estar sin problemas, como también parejas y gente que viene a acampar en solitario porque lo que buscan es un entorno de naturaleza para hacer deporte, como senderismo o bici, o simplemente porque buscan un lugar tranquilo para relajarse o desde el que hacer turismo por los alrededores. Si analizamos la procedencia de nuestros clientes, la mayoría de ellos son nacionales. Recibimos clientes de todas las comunidades autónomas, pero si tenemos que decir una de ellas, como la que más visitantes nos trae, es el País Vasco. En cuanto al turismo extranjero, si dejamos a un lado la situación que estamos viviendo, no se queda muy lejos de ese turismo nacional. Nos eligen principalmente por ese turismo del vino y aparte también por el entorno. Y dentro de ese turismo extranjero, destacamos los que vienen de los Países Bajos, curiosamente. ¿Cómo os ha afectado el COVID y cómo afrontáis este verano 2021? El COVID ha sido un mazazo para toda la economía, además dentro de ella. El sector turístico, que es en el que nos encontramos, ha sido uno de los que más golpes ha recibido. Así que nosotros no hemos sido para nada una excepción. El turismo internacional ha desaparecido por completo y el turismo nacional, al fin y al cabo, se ha limitado única y exclusivamente a las personas que nos visitaban de nuestra propia provincia. Así que al final se traduce en que ha descendido mucho las visitas que hemos recibido. ¿El verano cómo se presenta? Realmente lo afrontamos con optimismo. Creemos que si el ritmo de vacunación sigue a buena velocidad y llegamos al verano con la mitad o más de la mitad de personas vacunadas, pues oye, al final eso se traducirá en menos contagios y una libertad mayor para la gente, para que se pueda mover, para que nos pueda visitar. Así que realmente esperemos que eso se cumpla y que el verano sea un verano positivo. Camping Berceo. Camping situado en Berceo, a las faldas del Pico San Lorenzo, el pico más alto de la provincia de La Rioja. Con todos los servicios para disfrutar de las mejores vacaciones en un entorno de naturaleza plena. Se convierte en el lugar perfecto para descansar y desconectar, ya sea solo o con toda la familia. Parcelas de gran tamaño para acampada, bungalows totalmente equipados, piscinas, bar, restaurante y los 365 días del año abierto. Además, disfruta de los atractivos de la zona visitando los monasterios de Yuso y Suso. Saliendo a hacer senderismo o BTT y visitando otros pueblos como San Millán o Anguiano. Teléfono 941 37 32 27. Correo electrónico camping.berceo@fer.es. Estamos aquí con Pilar Lerena, que es la propietaria de la Casa Rural de Berceo. Cuéntanos un poquito, ¿cuántos años llevas? Bueno, pues la casa la rehabilitamos mi cuñada Mariola y yo en el año 2000, fue cuando la abrimos. Y desde entonces, pues aquí estamos. ¿Qué tal con el tema del coronavirus? ¿Se ha notado mucho? Pues el tema del coronavirus pues ha sido, pues sí, se ha notado mucho. O sea, pues nada, prácticamente no viene gente. Entonces, pues así estamos. La verdad que tiene una casa rural espectacular. ¿Qué servicios y qué modalidades de alquiler ofrecéis? Bueno, la casa tiene 5 habitaciones, todas con baño, tiene un salón con chimenea, la cocina, y ofrecemos por habitaciones y completa. Entonces, pues ofrecemos desayunos también, lo que pasa que, claro, ahora con esto pues no nos atrevemos a dar los desayunos, entonces solamente el alojamiento. Claro. Pasa esta crisis, sí. Y volvemos otra vez a retomar. Pues muchas gracias, Pili. Pues a ti. María, ya tengo los planes para este fin de semana. ¿Y a dónde piensas llevarme? A Berceo, La Rioja. ¿Y eso? He alquilado una habitación en una casa rural maravillosa. Se llama Nestazar 2 y está en plena naturaleza, a 2 kilómetros de San Millán de la Cogolla. La cuna del castellano. Llamé para hacer la reserva y me han recomendado un sitio que ponen unas chuletillas al sarmiento que te mueres. Y a la tarde podemos ir a conocer Logroño. Y si nos da tiempo, a conocer Anguiano, Santo Domingo de la Calzada. Oye, José, que se apunta mi hermana Ana con los niños y también la prima Tania. Pues espera, que llamo a Pilar para que nos alquile la casa entera. En Berceo, Casa Rural Nestazar 2. Infórmate de disponibilidad y precios en los teléfonos 941 37 32 17 y 617 573 861. Hola, soy Pablo Gómez. Muchas gracias por darnos esta oportunidad a participar explicando unos minutos sobre experiencias, recuerdos que tenemos de nuestro municipio. En este caso, me viene un recuerdo de la infancia en el que un espacio bastante emblemático, al menos para muchas generaciones de Berceo, era una de las partes más importantes de nuestros domingos. En este caso era la báscula de pesaje de Berceo. Punto emblemático porque nada más salir de misa los domingos, los niños nos íbamos a comprar nuestras gominolas, nuestras chucherías a la Rosy y posteriormente nos íbamos normalmente a la báscula a comérnosla, a charlar sobre el fin de semana, sobre lo que había pasado en misa, sobre lo que iba a venir esa semana en el cole. Era un momento muy bonito porque nosotros obviamente ya no vivíamos lo que fue la báscula en sí, sino que vivíamos la nueva forma que veníamos viendo en lo que se iba a convertir la economía del pueblo, ¿no? Pues más turismo rural, más parte de industria y, por supuesto, algo de agricultura. Y ese recuerdo pues acompañará a todos mis amigos que actualmente por supuesto también conocerán el lugar y donde nos reuníamos y charlábamos y teníamos esos cromos en verano también y nos los intercambiábamos. Un recuerdo bastante bonito. Desde Sevilla, hoy quiero compartir con vosotros uno de mis lugares preferidos en Berceo. Cuando llegamos de Sevilla, nuestra primera mirada es hacia el monte, hacia la Sierra de la Demanda. Allí es donde queremos ir. De allí cogemos el coche, bajamos las ventanillas, quitamos el aire acondicionado porque ya no lo necesitamos y empezamos a respirar aire puro. Nuestra primera parada es en el Santo, rezarle una oración a San Millán y refrescarnos con el agua fresca de la fuente de Pelagüeo. Nos mojamos nuestros brazos, nuestra cara y llenamos las botellas de agua. Y de ahí queremos seguir subiendo. Llegamos al refugio y cuando termina la carretera de asfalto comienza la carretera forestal y seguimos penetrando en la sierra. Allí contemplamos cómo discurre el río, cómo vemos aquellos, escuchamos los pájaros y vemos aquellos árboles que mi abuelo siempre decía que en su pueblo había hayas desde que el mundo era mundo. Y así seguimos subiendo hasta llegar a la ladera de San Lorenzo. Allí bajamos la merienda y vamos andando hacia esa ladera. Allí nos recostamos, metemos el vino en el agua fresca y contemplamos uno de los lugares más maravillosos del mundo, La Rioja, desde arriba. Solo se ven montes y montes y montes. En los días claros de verano se suele llegar a ver hasta los Pirineos. Es donde se une el cielo con la tierra. Y no solamente es una de las vistas más maravillosas, sino también los sentidos que se reciben. Respirar aire puro, sentir el fresco del lugar, el tocar el agua fría del manantial, el saborear pues ese poquito de chorizo, ese poquito de vino. Y ese es el lugar donde hoy me quiero trasladar. Un saludo. De la cultura y de quienes la promueven, como la Asociación Gonzalo de Berceo, pues hablaremos en el próximo programa junto al resumen de la jornada cultural vivida en torno al Día del Libro. Pueblo, esa palabra que suena en boca de muchos, pero que necesita de ayudas y de ayuda de todos para que no se hable más de la España vaciada. Ayudas económicas, principalmente, para apoyar su desarrollo y que más gente deje la ciudad y venga a vivir al pueblo, a los pueblos. Hacen propaganda de que vivimos en el pueblo, ayuda a la gente rural y no se acuerdan de nosotros para nada. Nos quedamos a vivir en el pueblo y no tienes ayudas ni nada con todo lo que prometen y dicen. Que en los pueblos que hay gente que es valiente, que monta sus empresas, que tira para adelante y es luego a la hora de la verdad pues... Querido quedar en el pueblo y luego no hay sí. Ninguna ayuda de todo lo que prometen. Bueno, pues estoy con Jorge, que vive en Berceo desde hace unos cuantos años. Cuéntanos qué es lo que te animó a venir a vivir a este pueblo. Pues mira, yo desde que era adolescente, si algo que tenía claro era que quería vivir en una zona rural. Y bueno, pues poco a poco fui depurando la idea y Berceo es un pueblo que está muy bien comunicado. Apenas un cuartito de hora de Nájera, media hora de Logroño, decidimos venirnos a vivir a una zona rural, uh-huh. Con todas las cosas positivas que puede tener. Para mí, pues, hay gente que igual no quiere vivir en una zona rural, yo estoy encantado. Y en concreto de Berceo, ¿qué es lo que más te gusta? Pues sobre todo a mí que me gusta mucho la montaña, pues la cercanía con la montaña, el poder salir de travesía directamente de tu casa. Luego la gente, la cercanía con la gente, el hecho de que es un pueblo muy unido, a pesar muchas veces de las diferencias políticas, ¿no? que en otros pueblos parece que hacen más mella, en este pueblo la verdad es que hay una cohesión bastante importante entre la gente que vivimos aquí. Sí, yo creo que aquí lo importante es sacar adelante todos los proyectos que nos embarcamos, ¿no? Eso es, en ese sentido la gente pues se alía a muchos, hacemos piña a todos, dando igual nuestro color político. Oye, anima un poquito a la gente para que venga a pasar un día, una semana, o se compre una casa en el pueblo. Ah, sí, sí, yo animo a todo el mundo a que se venga a vivir a este pueblo directamente. Y además ahora hay mucha gente que se ha animado y ha comprado casas, gente que va a venir aunque sea de alquiler también. Tengo dos amigas que próximamente van a aparecer por el pueblo, otros amigos míos también que han venido se están arreglando una casa, otro amigo mío que le gustaría comprarse una casa con el tiempo. Está la cosa muy animada. También un matrimonio mayor han comprado una casa, otros han comprado un apartamento. Y todo esto, claro, debido pues a la pandemia, ¿no? Hay que sacar cosas positivas de las cosas malas, ¿no? Pienso que la pandemia ha sido terrible, pero también, como todo, tiene sus cosas, su pozo bueno. Pues muchas gracias, Jorge, por darnos tu punto de vista. Vale, pues muchas gracias. Gracias. A vosotros. ¿Qué es lo que más os gusta de Berceo? ¿Por qué recomendaríais a la gente que vinieran aquí? A ver, Berceo es un pueblo en el que cualquier actividad que hagas, que organices y que planifiques, todo el mundo responde y tiene éxito las actividades. Entonces, ¿lo recomendamos? Pues primero por la gente que estamos, por el enclave en el que está el pueblo. Es un valle precioso, con posibilidades de andar, de ver cultura cerca de Santo Domingo. Cerquita de Cañas, la ermita de Nuestra Señora de los Arcos de Tricio, los monasterios, por supuesto. O sea que, bueno, vamos, Berceo es un lugar que hay que visitar sí o sí. Pili, a ver qué nos dices tú. Reitero todo lo dicho y, bueno, pues eso, que aquí se vive muy bien. Pues nada, muchas gracias, Pili, muchas gracias, Flor, y a disfrutar del pueblo. Bueno, bienvenido el que venga. Lo que más me llamó la atención es que estaba muy a gusto y el trato con la gente es mucho más cercano. Puedes bajar a Logroño sin ningún problema en media hora y si quieres ir a cualquier sitio de tiendas o hacer lo que te da la gana, tienes Nájera de Santo Domingo y tenemos pues muchos servicios. Puedes comprar también dentro del mismo pueblo, en Berceo, bueno, pues que se estaba más cómodo que en la ciudad. Y la gente del pueblo, pues solo puedo decir que nos ha acogido, que nosotros no notamos la diferencia de trato entre uno nacido en Berceo a nosotros con la gente que está allí, que nos trata todo el mundo fenomenal y que es un pueblo que es súper participativo, que te tiras un pedo y sale todo el mundo a olerlo. Bueno. The Millennial. ¿Cómo quieres ver tu pueblo de aquí a 10 años? Desde 2018 contribuimos al desarrollo de un mundo más sostenible con proyectos en el entorno rural para ver a tu pueblo evolucionar. Sonoverso Fest, Duatlón Cuna de mi Lengua, Tu Caja Digivital o Regionérate son algunos de esos proyectos. Ayuntamientos, comercios, empresas. Si estáis interesados en dinamizar vuestro pueblo, llamadnos. Teléfono de contacto 659-291-511. The Millennial. The Millennial. The Millennial. Nacidos para el mundo rural. Ediciones Emilianenses nació en el 2003 con el objetivo de dar a conocer la cultura riojana y la caligrafía, así que ofrecemos al lector obras basadas en el rigor científico, con un elaborado tratamiento pedagógico de los textos y la ilustración clásica, un catálogo de caligrafía, arte, ensayo, infantil y narrativa, cargado de reseñas y de premios. Si tienes un proyecto, ponte en contacto con nosotros en el teléfono 678 80 51 37 o pásate por nuestra web www.edicionesemilianenses.com. Ediciones Emilianenses, contribuyendo a la cultura riojana. Asociación Gonzalo de Berceo. Somos todos uno. Más de un centenar de personas que desde 1978 animan culturalmente a Berceo y a sus gentes con propuestas diversas y para todas las edades. Un grupo ya de amigos al que te puedes unir si tú también amas este pueblo. La Asociación Gonzalo de Berceo patrocina Momentos Compartidos. como cuando íbamos de pequeños a coger a las huertas, nos marchábamos por la tarde, vamos a dar un paseo por el río, sin hacer daño, ¿eh? Pero entrábamos, a lo mejor cogíamos un tomate si estaba maduro, habas y demás, pero no lo comíamos ahí en eso. Ahora vamos a hacer eso. Pues ahora no, pero cuando éramos chiquillos, y en casa teníamos, porque se sembraba de todo. Pero el ir a coger un tomate, ir a coger cuatro habas, cuatro cerezas, ¡guau! Y cuando fuimos pequeñas, una vez que fuimos a los nidos de los pájaros, que nos llamaron hasta el ayuntamiento porque rompimos las tejas de un pájaro de San Andrés. Cosas de los pueblos, la vida en los pueblos, ¿no? Así ha sido. Sí, salíamos del colegio, teníamos que hacer estudiar y lo que teníamos que hacer y después a la calle del día. ¿Cómo se llamaba? María Jesús, tuvimos uno, y don Ricardo también, muy mayor, de María Jesús, que era muy, muy estricta. Sí, era muy estricta. Y don Ricardo, pues ese también era muy estricta. O sea, te mandaba a sacar la mano y con la vara te daba si no sabía la lección. Si no la sabías, la escuela era grande y ponía unos bancos alrededor de la estufa. Y ahí eso iba pasando uno por uno a preguntar y si no, la mano te ponía. El primero es Gonzalo de Berceo llamado. Gonzalo de Berceo, poeta y peregrino, que yendo en romería acaeció en un prado y a quien los sabios pintan copiando un pergamino. Esta es parte del poema que Machado dedica a Gonzalo de Berceo, a nuestro Gonzalo. Cuando yo era niña, a finales de los 70, a principios de los 80, en Berceo, en las dos entradas al pueblo, la que llegaba desde Badrán, en la antigua carretera, y la que llega desde Villar de Torre, por donde se llega actualmente, colocaron dos grandes carteles con las fechas en que vivieron nuestros personajes más ilustres, es decir, Gonzalo de Berceo y San Millán. En esos mismos carteles colocaron un poema con el que Gonzalo de Berceo termina la vida de San Millán. Gonzalo fue su nombre del que hizo este tratado. En San Millán de Suso fue de niñez criado, natural de Berceo, do San Millán fue alumbrado, Dios guarde la su alma del poder del pecado. Este pequeño verso lo aprendimos todos los niños del pueblo y también los mayores. Lo veíamos todos los días, al entrar, al salir, jugamos bajo ese cartel y fue como parte de nuestra memoria. Nos acercó un poquito más a Gonzalo. También por aquellas fechas nos colocaron un busto dedicado a Gonzalo de Berceo. Nos lo colocaron en la plaza, en los soportales. En principio estuvo a la izquierda, ahora está más centrado, y estaba sobre un pedestal blanco. Estaba pues como unos 10 centímetros alejados de la pared, y este pedestal y este busto empezaron a ser parte de nosotros. El pobre Gonzalo nos sirvió para sujetar la goma cuando las chicas jugábamos en la hora del recreo. El pobre busto recibió más de un balonazo cuando los chicos jugaban a fútbol, porque los soportales era el patio del colegio, era el campo de fútbol, era el centro de las fiestas, multiusos, vamos. Y Gonzalo participó con nosotros del escondite, de nuestras juergas, de nuestras risas, de nuestras verbenas, y desde allí veía pasar en procesión a su Virgen María, a la que tanto quería, a San Millán, y nos acompañó y nos sigue acompañando durante todas las fiestas. Se le suele poner el pañuelo, como a uno más. De vez en cuando alguien le da un traguito de vino y aparece con la cara manchada. ¿Cómo uno va a disfrutar Gonzalo de su buen vino, del buen vino que dedicó en su verso a Santo Domingo de Silos? Y desde entonces, Gonzalo es más nuestro Gonzalo, porque ese pequeño busto que nos adorna va siendo como parte de nuestra familia también. quiero hacer unos cuantos agradecimientos muy rápidamente a todas esas personas que nos han querido dejar su testimonio, a las que aparecen y a las que no lo hacen por falta de tiempo. A nuestra compañera Ana Contreras por liarnos a subir a su pueblo a leer en castellano antiguo y también a la Asociación Gonzalo de Berceo por querer que organizáramos el acto 2 años más tarde. Al pueblo de Berceo por su acogida y a nuestros patrocinadores por hacer posible este programa que, deseo de corazón, os haya gustado. Si lo hemos conseguido, bien valdrá, como creo, un vaso de buen vino. Hasta el próximo programa, amigos. Faith in God can slowly deconstruct it, erode it, and turn into mud. It's now that we decide to give up faith and courage all the way. It's just the points of view get blurred a little more day by day. And according to what I see, there is no sense, there is not much to say, there is no evidence. Life is no instead of broken down dreams, as far as the eye can see. We had such high hopes and we had money to spend. There was a world to gain just there around the bend. There were fields of gold, valleys of milk and honey, as far as the eye can see. Dreams, they will make your head turn to grey.